Touche pas à mes lolo. Serango, bakoma kobengaye, pepele. Mère Malou, Pepe Akunji Christiana Kwasa. Binonde. Yebo yebo. Makadimbo kanga. Kanga Miss Nicola Kokate. Nakanga se motema. Na bampasi oyo yanga. Se bona lingalo. FBI José Congolo. Hanga ikutu na nuna lingati. Mama yonde ya yembo. Yoringyo komis hanga denge. Se bona lela yo. Saraka mokili na bolingo na ye na boneko pana kini biso bato ya mokile Maboyo toko saraka Mite Weston Maboyo toko saraka te Wate ya biso bolingo to eba yango Azibitu mate Bolingo eko makambeli soki mwa bato ako mionyo Motino nini yo salinga boy Amina ngai Motino nini yo salinga boy Amina ngai Bolingo na biso MC Panda Anice Pedro Don Piero de Moukoko